La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De enero, miércoles del tiempo de Navidad, segunda semana. Hoy también se puede celebrar el Santísimo Nombre de Jesús. En algún momento la liturgia sigue el tiempo, la cronología, el tiempo lógico. Nace el niño, ¿qué nombre le vamos a dar? Que yo sepa, no conozco a ninguno que no tenga nombre. Que no tenga nombre, podemos al principio. ¿Y cómo te llamas? Pues no sé. Pero yo no conozco a nadie que no tenga nombre. Por eso no nos extrañe. Santísimo Nombre de Jesús. De la primera lectura del apóstol San Juan, el que permanece en Dios no peca. Y del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que Él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. No olvidemos que es tiempo de Navidad. Ya con menos intensidad, pero sigue habiendo este ambiente. De aquí hasta la Epifanía, hasta el Día de Reyes. Vamos a alargarlo hasta el día del bautismo del Señor. Y no olvidemos que estamos estrenando, apenas es el tercer día de este año 2024, que está llamado a ser un año importante, un año de decisiones y de definiciones. El futuro que creemos va a depender en gran parte del presente, de lo que hoy vayamos construyendo. Y qué bueno que escuchamos la palabra y las lecturas de hoy en esta temporada proclaman que la salvación de Dios se ha visto realizada en Jesucristo. Por Él hemos alcanzado la filiación, el ser hijos de Dios. Y en Él, la victoria definitiva, el triunfo sobre el pecado. Como lo recalca hoy San Juan, el mismo San Juan, en la primera lectura. ¡Qué amor tan inmenso el del Padre! Quien está en Dios dirá: no peca. Pensemos hoy nosotros, al empezar este año, no sé cómo hemos vivido la semana anterior, pero pues ya se trata de ir regresando poco a poco a la escuela, regresando poco a poco a los trabajos, a la vida ordinaria. Ojalá que lo hagamos bien, porque hoy nosotros somos los destinatarios de esa salvación. Sí, cada creyente es el hijo, sobre el que se posa el Espíritu para hacerle renacer a la filiación divina. ¿Quién se inserta en el misterio de Cristo muerto y resucitado? Participa de su victoria y puede continuar la misión de Jesús en el mundo para crear una humanidad nueva y fraterna. Todo esto sucede desde nuestro bautismo. Si sobre Jesús se posa el Espíritu Santo, también sobre nosotros. Confirmación, bautismo y confirmación van de la mano. Gracias, gracias Dios nuestro, por todos los testigos que, como Juan Bautista, señalan quién es Jesucristo con el compromiso de su vida. Que tu Espíritu nos dé el valor de ser, ¿qué más necesitamos hoy? Coherencia, de ser coherentes con nuestro bautismo, poniendo nuestra vida al servicio de los demás, mediante el amor, mediante la entrega desinteresada. Y termino con estas palabras atribuidas a Hermes Antonio Varillas Labrador. Humanista es quien con tenacidad y coherencia convierte honestas palabras y bondadosos pensamientos en hechos concretos. Hasta ahí. Que se note, pues, nuestro ser hijos de Dios. O si quieren más elegantemente, nuestra filiación divina. Te deseo un buen miércoles. Es el primer miércoles del año nuevo. Entonces, pudiéramos decir, es un miércoles nuevecito.